una vez más, el ciclo anual completa su órbita. El 2014 pasó a ser parte de la historia de nuestro mundo moderno. Aunque por ciertos comportamientos erráticos, me parece que estamos inmersos en una involución. Retroceso cultural o pérdida de sentido común. Aquel que muchas veces es el que te mantiene vivo. Mas no la casualidad, la necesidad de adquirir una armadura, como las de la Edad Media en la época de las Cruzadas. De esta manera literalmente defendernos de esas puñaladas por la espalda. Tema que Dee Snider con Twisted Sister plasmó en el trabajo You Can't Stop Rock and Roll. Luego desde Hubris, el trabajo en solitario de Andreas Kisser, extraemos el tema One Million of Judas Iscariot. La necesidad de un chivo expiatorio para engrandecer la historia de bondad. Sin este tipo de protagonistas secundarios no es posible dar la magnitud del personaje central. Una frase que llevo grabada en piedra. En mi recuerdo, los malos métodos dan malos resultados. Los avances tecnológicos deberían facilitar lo cotidiano, hacer nuestra vida más amable, no convertirnos en terminales aislados, solitarios dentro de una multitud. Tecnología asesina. En la actualidad, asesina de conciencias, cada vez menos aptos para relacionarnos con la gente que nos rodea. Nuestra capacidad de procesar desbordada por el bombardeo de información al que estamos sometidos día a día, por la que dejamos de ser coherentes y racionales. De no ser así o cambiar esta tendencia, estamos abocados al colapso de la civilización. Escucharemos el tema The Order of Chaos, destruir lo que destruye. otro de los valores que se están perdiendo en favor de la codicia. Puede que ni siquiera suene dentro de temas en nuevas generaciones. Integridad y moralidad, ese complemento al sentido común que nos hace respetar a la gente de nuestro entorno, pensando en una igualdad de derechos. Ian Gillan, desde su Mr. Universe, el corte Fighting Men. Lo matizaremos con un corte a cargo de Judas Priest y su Redemptor of Souls, el corte Cold Blooded. El tributo 2014 para esa gran voz de Ronnie James Dio, el tema Catch the Rainbow, en una ejecución sublime a cargo de Glenn Hughes. Cerrando el bloque de grandes voces limpias, Sir Robert Plant, y en su faceta actual, Lullaby and the Sizzle's Roar, el corte Turn It Up. Aún se habla de su negativa para girar con Led Zeppelin. Down the road, he's a bad mistake. is left. You see, I'm blind. I feel no faith. I hear no truth. The reasons I have all come loose. There is no way I have no When evening falls, she runs. Necesidad de hacer un balance general del año pasado solo me lleva a que quiera mutar en un ente fantasmal. El tema de Iced Air, un fantasma de libertad, Ghost of Freedom, y que en su final llega a una agonía aún peor, en la voz de Simone Maria Simons, épica, el corte de Phantom Agony. el golpe que supuso la incomprensible retirada de Angela Glossow de los Arch Enemy. Yo la recordaré con el tema Dead Eyes See No Future. Every time you think about it, it tears you up inside. You curse the day your mother told you your father died. And now you're always searching. You're searching for the reason why I've gone. But I will always be here by your side through the darkest night. víctimas de una dialéctica autocomplaciente que en la mayoría de los casos nos enseña a volar solos, autosuficientes por obviedades. Dejaremos iniciar este nuevo ciclo, denominado 2015 para los occidentales, agazapados en nuestros laberintos para poder desechar lo inútil. Haremos paso a la primera percepción, The First Perception, tema que da título al trabajo de Pigeon Toe, enrevesada mezcla de silencios, contratiempos y demás artilugios musicales para dejar la imaginación al poder. Marco Nimmermann, con su proyecto de Aristocrats, nos deja vivir un sueño, lo ideal para despertar con nuevas perspectivas y no tener que vivir sueños ajenos. Tratar de modelar las voces de la traición, como nos ofrece Opeth desde su trabajo 2014, Una pálida comunión, Pale Communion. A muchos no les termina de encajar el cambio de registros inguturales. La esencia Opeth estará presente en su evolución basada en la exquisitez vocal. Hoy, capítulo 47, queremos agradecer a toda esa gente que siempre ha estado allí, tomando su valioso tiempo para dedicar a la escucha de Ciudad Cero. Agradecer de forma especial la confianza depositada por Mark Gutiérrez y Empire Magazine. Sin lugar a dudas, hoy por hoy un referente en el mundo metal. Tu trabajo e insistencia ha dado sus frutos. Mis respetos y admiración a la independencia y honestidad de las ideas. Yo regreso a ese deseo recurrente de querer tener la continuidad adecuada. Lucharemos hasta el final, aunque esto implique tener más de una negación. Una de mis bandas de cabecera, Dark Tranquility, My Negation, y con el dolor del alma, apretar los dientes y mantener intactos nuestros principios. El broche final, el tema Intento desde Quito, Ecuador, con Total Death y su Sinfonía de Dolor. Para finiquitar 2014, con un grito silencioso, Silent Scream, desde Resurrection en su etapa en solitario, el Metal God, Rob Halford. We'll be right back.

Right.

lies are gone. The lies are gone. Tempting fate and losing friends along the way I loved. No regrets, I'm standing with a needle in my heart. Needle in my heart. Needle in my heart. Needle in my heart. You'll never know. My life means everything. Still I scream because there's nothing left to do until the end. The world goes on with all that I've become. And still I scream inside for all the pain I've taken. Hasn't changed. Nothing's changed at all. Like a chain. Heaven's calling me, the place where I